Comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, la saxofonista y compositora Yamil Burich, que es de quien hoy voy a hablarles, comenzó sus estudios musicales mediante el aprendizaje del piano a los 5 años. Su conexión con el jazz comenzó tras escuchar a Charlie Parker, hecho que despertó un gran interés por el género y la llevó a estudiar saxofón en la Escuela Superior de Música de la provincia de Salta, su ciudad natal. Luego viajaría a Buenos Aires hasta su partida rumbo a La Habana, Cuba, donde concurre al Instituto Superior de Arte y forma parte de diferentes grupos de salsa y latin jazz de esta ciudad durante 2 años. Luego obtiene la beca para estudiar en Berkeley, Estados Unidos, pero decide establecerse en Londres, donde ingresa Goldsmith College para estudiar el programa de jazz. Viaja a Nueva York y a Nueva Orleans en reiteradas ocasiones en su afán de perfeccionarse en el jazz. De regreso a la Argentina en 2007 graba discos en diferentes formaciones de la que ella es fundadora. Discos y distinciones, entre ellos el Premio Gardel del 2020 como mejor disco de jazz, destacan su carrera artística. Actualmente se desempeña tocando en festivales de jazz y otras músicas, tanto en Argentina como en el exterior del país. Les ofrezco en esta oportunidad su nuevo álbum llamado Agosto, uno de los más prolíficos al frente de su cuarteto, con música propia a excepción de un estándar. La artista además, digamos, grabó todos los vientos del disco. Escucharemos a Yamil Burich desde su disco Agosto del 2023, junto al piano de Gustavo Silva, el contrabajo de Maya Korosek, la batería de Hernán Rodríguez y el saxofón alto de Yamil Burich, la canción de la propia Yamil Burich, Despierta. Thank you. canto y la palabra. Mis queridos amigos del canto y la palabra, hoy les presento a la cantante y compositora nacida en Uruguay, con sede en Toronto, la cantautora Valeria Mazner, que ha demostrado una afinidad por unir las raíces y ritmos y melodías icónicas de su Sudamérica natal, con su propio eclecticismo estilístico, exploratorio y en constante evolución que abarca todo, desde la emoción de la samba y la pasión del tango hasta el atractivo pop grunge del rock y las alturas de improvisación del jazz. Ahora con habilidades de composición mesuradas y maduras y una nueva perspectiva sobre su herencia uruguaya, la nativa de Montevideo se sumerge profundamente en las raíces de su alma en su segundo álbum en solitario desde que emigró a Canadá. Su nuevo trabajo, Tamborilero, rinde homenaje a las personas que iniciaron esta música, los uruguayos de ascendencia africana, y a este increíble regalo musical de la gente de la diáspora africana a la cultura uruguaya. La música tradicional afro-uruguaya existe desde hace mucho tiempo y se ha convertido en una parte esencial de quienes somos como uruguayos, no solo para los descendientes de la diáspora africana, sino para la nación en su conjunto. Podríamos comparar con la música blues de la cultura estadounidense en términos de cuán arraigada está en nuestra identidad nacional. Un álbum muy heterogéneo, con músicos de distintas partes. Por ejemplo, les nombro a Scott Metcalfe en piano y teclados, composiciones y arreglos, a Max Zenit en batería, Andrés Stewart en bajo, Juan Carlos Medrano en percusión, Alexis Varo en trompeta, Alexander Gajic en violín, Rob Christian en flauta, Christian Overton en trombón, Joseph Phillips en guitarra, además de Andrés Magno en percusión y tambor piano, Daniel Magno en percusión y tambor chico, Gerardo Magno en percusión y tambor repique. Escucharemos a Valeria Mazner desde su disco Tamborilero del 2023, la canción de Juan Serén y Julián Peralta, Anagrama. Tiempos violentos en la ciudad, grandes valores sin cotizar, a contramano fuerzan la voz según el titular. Muchos amigos que ya ni son, arte del Dante que inventó a Dios, siempre volver al mismo postor, lo mismo no es igual. Valientes que dan amor, lo mismo no es igual. ¿Cuántas palabras en tu placar suman respuestas que no se dan? Más te conviene un buen bordero según el titular. Pasado suena mejor, lo mismo no es igual. Es la raíz la que nunca creció, este misterio que cierra. Hueso del hambre, carne de ayer, el boliche no se lleva bien con la resaca del mostrador, lo mismo no es igual. Thank you. canto y la palabra.